Siempre ha sido el sombrero cordobés, por su gracia y su majeza y soberano, pues toreros, flamencos y calés lo lucieron con el arte más gitano, lagartijo, trascuero, machacito y espartero, con orgullo lo llevaron, este clásico sombrero, el sombrero. El sombrero de alanza con que adorno mi cabeza, así es, yo lo llevo, y con él voy orgulloso pregonando su majestad, y no hay otro más castizo y español que me iguale su belleza, porque los rayos del sol bautizaron su majestad. Cuando voy a los toros en Jerez, luzco yo con alegría mi sombrero, y a mi paso se escuchan los soles, ¡olé! Y me aplauden mucho más que a los toreros, y si voy con mi jaca muy flamenca al pentaero, yo soy el rey de la fiesta, con mi clásico sombrero, el sombrero. El sombrero de alanza con que adorno mi cabeza, el himno, yo lo llevo, y con él voy orgulloso pregonando su majestad, elegancia, y no hay otro más castizo y español que me iguale su belleza, porque los rayos del sol bautizan.